soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chiamerno y de Copinol. Todo señor es buen carbón. Vengo por los montes con mi carga de carbón. Vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Me cruzo por los vallados donde gime el torogón. Y cuando llego al mercado, les pregono con mi voz. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chiaverno y de Copinol. Todo señor es buen carbón.